del África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros y a mi cultura pasaron. Oh, Batala Las Mercedes, Ochun es la caridad, Santa Bárbara Changó, tiene reglas y Yemayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Papo Angarica, Ochelo, güey, la casa está repleta, ya no caben más. Sayas, Ollárate, ¿y qué tú quieres que te dé? Gloria Andreu, Omito Nate.